El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Estamos comenzando la Cuaresma, que creo que este sacrificio de venir al frío ya es una cosa hermosa, ¿verdad?, para ofrecer. Y lo importante es que tenemos que preparar un corazón contrito, porque el Señor no desprecia el corazón contrito, arrepentido. Eso es lo que hacemos en el tiempo de Cuaresma. A un corazón contrito, Señor, tú no lo desprecias. Lo primero que tenemos que hacer para que Dios pueda llevarnos a la cruz con Él es quitar todos los obstáculos de nuestra vida, que es aprender a morir a nosotros mismos en nuestros tiempos, en nuestras cosas, para que el Señor pueda de esa manera encontrarnos disponible para que Él nos suba a la cruz. No podemos subir, Él nos sube a la cruz. Podemos nosotros quitar todo nuestro propio yo, amor propio, todo lo que impide la acción de Dios, y luego esperar a que el Señor nos levante. Esos son el trabajo que hace la criatura y el Creador. Quitamos el impedimento, que es la voluntad de no seguir, de no servir, de no estar detrás de los mandamientos del Señor, para que Él pueda levantarnos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de los Dolores, nos inspire, nos acompañe, nos ilumine en este tiempo de Cuaresma, que podamos de verdad aprovechar estos días, teniendo en cuenta que cada día es importante, cada día de los 40 días es importante, y que sepamos valorar este tiempo de gracia. Que así sea.